Aprende con Douglas. Hoy practicaremos los saludos. Escucha y repite dos veces. Hello. Hello. Hola. Hi. Hi. Hola. Informal. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Good evening. Buenas noches, al saludar. Muy bien. Ahora, ¿cómo preguntar cómo estás? How are you? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Estoy bien, gracias. Excelente trabajo. Usa estos saludos